a nuestro camarada Gordo Frei nuestra plena y total adhesión, el respeto a su libertad para conformar en los términos que él determine la mejor forma de fortalecer su campaña, su comando, todas aquellas iniciativas que nosotros los demócratas cristianos comprometemos a acompañar lealmente a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy solemnemente, en nombre de todos los demócratas cristianos a lo largo del país, proclamo como nuestro candidato presidencial al camarada Eduardo Frei Ruiz-Tagle.